Volvemos al aire de Tu Tiempo, Mujer. En esta oportunidad estoy acompañada en el estudio. Está mi compañera Anabela Brana aquí a mi derecha. Y estamos en comunicación telefónica con Marta Montero. Marta Montero, desde Mar del Plata, nos atiende. Es la mamá de Lucía Pérez. Hemos hablado con ella aquellos días en cuando había comenzado el juicio por el femicidio de Lucía Pérez. En ese momento Marta nos transmitió toda su energía positiva, su confianza hacia la justicia. Lamentablemente, el fallo dio un revés que tal vez era totalmente inesperado. Un fallo donde deja en total impunidad por el femicidio de Lucía a los tres imputados. Un fallo que es la muestra más clara y fehaciente de una justicia patriarcal. Un fallo que nos provocó una profunda indignación y que desnuda, como tantos otros, el entramado de una justicia machista y patriarcal que niega la violencia hacia las mujeres. Y nos cuestiona y nos criminaliza poniendo en la lupa en nosotras y en las víctimas, y protegiendo a los asesinos y a los violadores. Vamos a charlar un ratito con Marta, quien ya estoy saludando. Hola Marta, buenas tardes. Hola Mari, ¿qué tal, querida? ¿Cómo te va? Estamos aquí. Te están escuchando tan atentamente y es todo realmente como fue, así como fue. Así como fue. Y digo, tan paradojal ha sido todo esto que venimos siguiendo desde el femicidio de Lucía ya por el 2016, cuando la muerte de Lucía provoca el primer paro de mujeres. Y ahora, después de este fallo que nos indignó tanto, también las mujeres de todo el país salimos a la calle a repudiarlo. ¿Cómo te sentís vos con esto? Nosotras te hemos visto muy activa en todas estas últimos días, en todas las manifestaciones y las concentraciones y las marchas, volviendo a pedir justicia por Lucía. ¿Cómo te sentís? La verdad que me siento tan orgullosa porque tantas mujeres, esto ya ha sido un disparador, pero para salir a pedir justicia, sí, por nosotras mismas. Uh-huh. Que no nos callen más la boca, que no nos callemos más la boca, que no creamos la mentira que nos dicen. Uh-huh. Quédense tranquilas que todo va a estar bien. Acá no, esto se va a rever. Acá va a estar todo bien. Hoy hemos tomado la calle las mujeres y hemos salido a luchar. La verdad que me siento orgullosa de tantas mujeres que hemos hecho lo mismo. Tal cual. Y eso. Acá no hay bandería política, uh-huh, acá no hay un político de por medio, acá es todo genuino. Totalmente, somos las mujeres. Acá salimos, sí, el martes, o sea, el lunes. El 5. El lunes, que era 3. Sí. En la asamblea, sí, se está, se dice el tema de la marcha que va a ser el 5, sí, que va a ser el paro, unánimemente todas las chicas dicen que sí, uh-huh, el Mar del Plata iba a ser el 5, entonces era como que nosotros queríamos más o menos que fuese el 5, ya estaba hablado del Mar del Plata, las chicas de Buenos Aires dicen que sí, que están de acuerdo, imagínate que fue el lunes a las 8 de la noche cuando se decide. Claro. Y el miércoles, o sea, que tuvieron un día para programar ese paro. Tal cual, lo mismo hicimos acá, todo el movimiento de mujeres. De un día para otro se armó la concentración y la marcha y el repudio generalizado de todas. Bueno, y creo que se replicó. ¿Qué se poder tenemos? Claro, se replicó en todo el país, sin duda alguna. Y yo recordaba cuando hablamos con vos la última vez, justamente cuando estaban en el juicio llevándose a cabo, y vos tenías una gran confianza en la justicia. ¿Cómo te sentís ahora con este revés? Totalmente defraudada, claro. Total, pero total, o sea, otra cosa no, tristemente defraudada, porque este fallo que dan estos jueces es dar la luz verde a que hagan lo que quieran. La impunidad. Hagan lo que quieran, uh-huh, aquí una impunidad no pasa nada. Sí. Entonces, esa impunidad, bueno, eso, con esa misma impunidad, el día sábado tuvimos otro femicidio. ¿En Mar del Plata? No, en Buenos Aires. Ah, sí, desgraciadamente. Claro. Entonces, con esa misma impunidad, va ese tipo y mata a esa mujer. Y sabe que no le va a pasar nada. Sí. ¿Sabe? Entonces, ¿cuál es el problema? Voy y lo hago. Bueno, sí. Esto es la justicia. La justicia es responsable que nos esté pasando esto, que nos estén matando, que nos destruyan la familia, Mari. Nos destruyen la familia. En esa pareja, esa chica, destruyeron su familia. Una chica jovencita de 20 años, su pareja. Y esa chica no va a poder ser madre, no va a poder seguir su vida. Quedó toda una vida truncada y una familia destruida. Exacto. Hoy... Claro. Y esa chica ya había hecho denuncia. Sí. Entonces, ¿cuáles son las medidas que no se toman? ¿Qué es lo que no se está tomando? ¿Qué es lo que no se está haciendo bien? Justamente el cuando... El otro día me entero que que las mapuche, como tienen otro dialecto distinto al nuestro, como no hay traductor, las señoras fiscales no le pueden tomar la declaración. Entonces, ¿sabes qué hacen? No se las toman, se cae la causa. Claro, sí. Se cae la causa. Es este... ¿Se ha visto eso? No, son no. Seres humanos igual que todo. Por supuesto. Porque si va un gringo que le pasó algo, van y buscan un traductor de donde sea y lo atienden como un ciudadano de primera. ¿Y los mapuches no? No. No, estamos medio viendo las cosas medio de otro... O sea, bueno, la justicia lo que está haciendo, Mari, es apañar a los reos, a los violadores, a los femicidas, a los ladrones, a los traficantes, ese tipo de gente apaña la justicia. Para esa gente está la justicia. Las víctimas quedamos ahí dispersas, las que sobrevivimos, ¿eh? Exacto. Porque muchas sucumben al problema. Sí, las que sobrevivimos y quedamos ahí a las vueltas tambaleando por ahí. Sí, sí, corriendo riesgos de vida todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. A ver, mi compañera Anabela te quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, Marta, sí, ¿cómo te va? No, quería Hola, saber... Gaby, ¿cómo te va, querida? ¿Qué tal? Quería saber, a partir de ahora, a partir de este fallo y de también tu participación tan activa y el reconocimiento... Sabes que se escucha muy bajito, Gaby. Hola, ¿ahí escuchas bien? No, muy bajito te escucho. A ver, si lo podemos mejorar. A ver. A ver, me paso de micrófono. Hola, Marta, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí sí te escucho. Bueno, buenas tardes, Anabela me llamo. No, te quería buenas preguntar. Tardes, ¿qué tal? Te quería preguntar, después del fallo y después de, bueno, tu activa participación y como dijiste recién, del reconocimiento del movimiento feminista y el gran poder de convocatoria y de acompañamiento, bueno, ¿cómo estás pensando lo que se viene? Es decir, que No digo si tenés un plan, pero sí si tenés pensado apelar el fallo, alguna estrategia con los movimientos feministas, algo planteado, ¿qué situación es? No, mira, o sea, sé que el fallo va a ser, se va a apelar, el 17 es el último día que se apele el fallo, así que bueno, en estos días de ahí el más hasta ese día se va a poder apelar, así que bueno, no sé cuál será el día que se va a apelar y después no iremos viendo sobre la marcha qué es lo que vamos haciendo, pero nada, siempre atentas y ver qué es lo que seguimos haciendo, pero bueno, por ahora es eso nada más. Hoy desde este programa decíamos que lo importante, aunque duela, pero esto tiene que ver con la memoria, ¿no? Con no olvidarnos de nuestras muertas. Nunca nos vamos a olvidar de Lucía Pérez, como no nos vamos a olvidar de tantas otras que hoy hemos nombrado aquí en este programa y seguiremos nombrando. Pero, ¿qué pasa después, más allá de lo que te preguntaba mi compañera Anabela, con respecto a alguna acción legal que se pueda hacer? Digo... Nosotras observamos después de cada femicidio este silencio, el olvido, más allá de la impunidad, ¿no?, de la que hablamos, tras el femicidio de una mujer. ¿Vos qué sentiste, digo, más allá de este fallo tan lamentable y deleznable de la justicia, ¿Hubo algún organismo del Estado que se acercó, que te acompañó, que te brindó contención y apoyo? No hablo de los movimientos de mujeres, sino de los organismos del Estado, porque nosotras estamos diciendo que el Estado también es femicida. Coincido totalmente con lo que estás diciendo. Coincido totalmente. A mí no me acompaña nadie. Uh-huh. Yo desde el día 26 que pasó, que fue este fallo, nos miramos con mi marido desorientados, no sabíamos ni qué nos pasaba, nos miramos con los periodistas y no podíamos creer lo que nos estaba pasando. Hablamos con Gustavo Marcelá, que es nuestro abogado. Sí. Él tan desorientado como nosotros. Y lo único que dijimos, tenemos distancia para seguir luchando, y así lo hicimos. A mí no me llamó nadie, a mi casa no vino a tocar nadie, ningún organismo del Estado, ninguno, ¿eh? Ninguno, digo, nación, provincia, municipio, nadie. Uh-huh. Textuales palabras, nadie. Yo a Buenos Aires, viajé sola, me pagué el pasaje. Un hotel del gremio, que es de ATE, que la gente ni sabía que yo trabajaba en un lugar donde podía estar en ese gremio. Ese gremio ni sabía tampoco que yo existía. O sea, yo fui a ese lugar porque alguien me hizo el enganche de que me dieran un día primero, después otro día, que era el lunes y el martes, para quedarme, porque yo iba por un día, no iba por más que eso, por dos días iba yo, más o menos. El hotel de ATE me da esta persona, que Sergio Sacaglini, que es de Buenos Aires, de una productora que él tiene que se llama Lamu, con su familia, que son, la verdad, personas encantadoras, que esa misma persona fue la que vino acá un día después que había pasado lo de Lucía. Fue uno de los primeros medios que vinieron acá, Sergio con su hijo. La verdad, hoy con él, su señora, sus hijos, las personas que están en la productora, realmente han sido personas tan nobles y tan buenas con nosotros que nos hemos sentido igual que en casa, de la misma manera. Bien. Ellos fueron los que nos ayudaron con el hotel, los que fueron a hablar al señor de ATE del hotel, que creo que parece, no recuerdo ni el nombre, creo que le dicen Pichón o un nombre, un seudónimo así tiene, pero no recuerdo cómo es el nombre del hombre. Fueron a pedirle, el hombre dijo, sí, que venga. Después el señor me conoció a mí y me dijo, Marta, quédese tranquila, esté todos los días que necesite estar acá, estamos a su disposición. Yo no pagué un peso, estuve una semana, estuve desde el día lunes hasta el día viernes, que después del Congreso Latinoamericano de Mujeres, sí, me vine. Que fui al hotel, habré pasado a la 1:00 a.m, y me vine para Mar del Plata, que llegué el sábado. O sea, eso fue lo que a mí me pasó en Buenos Aires. Esas personas fueron las que a mí me dieron un lugar para que yo viviera, gratis, porque no me cobraron nada. Cuando había los taxis, me los pagué yo. Algunos me los pagaron otras personas. Pero bueno, un taxi es ínfimo el gasto, ¿no? O sea, a ver, si quieren saber si a mí alguien me banca, alguien me da plata, alguien me da un sobrecito, no, quédense tranquilos, muchachos. No. Quédense tranquilos, nadie me da nada. Lo tengo de mi sacrificio. Sí, sí, por supuesto. O del sacrificio de mi marido, pero nadie me da nada. No, nosotras, con así esto. Es, tesoro. Yo estuve una semana en Buenos Aires y nadie tuvo el tupé de venir al hotel. No levantar un teléfono, ¿eh? Porque levantar un teléfono es facilísimo. Sí. Venir al hotel y hacerse presente. Está la señora Marta Montero, necesitamos hablar con ella. Nadie lo hizo. Bien. Entonces, qué sé yo. Otras personas pudieron encontrarme a mí, ¿eh? Claro que sí. Y esperarme afuera del hotel y hablar conmigo. Así que, qué sé yo. No, es así. Mal. Es un poco grandes, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Esto las canas no las tenemos de viejas, ¿no? Las tenemos no, cambias. No. Pero esto de sí, pensar desde la violencia institucional, ¿no? Como la llamamos cuando viene del Estado, cuando el totalmente. Estado nos abandona con la con desidia, con omisión. Y esto tal vez, digo, habrá alguna intención concreta de promover algún cambio, ¿no? Alguna transformación para que estas cosas no sigan sucediendo, para que no nos sigan arrebatando las vidas de nuestras mujeres y nuestras jóvenes. Y porque con estas cuestiones que suceden, con esta desidia, con este abandono, es como que el Estado propicia la reproducción de estas situaciones donde nos quitan la vida de nuestras mujeres y nuestras niñas. Digo que hay que poner la mirada allí para exigir, ¿no? Realmente la presencia en estas situaciones del Estado, algo, del mirá, Estado presente que tanto reclamamos en todos los aspectos. Bueno, vos fijate que las personas, los detenidos, tienen uh-huh. un defensor oficial. Sí. Tienen todo un mecanismo que los defiende. Claro. ¿Y cómo los defiende? Porque no te podés imaginar cómo los defienden ahí. Uh-huh. La familia, la víctima... Nada. El Estado te pone un abogado y a los 3 meses se te va. Ajá. Después el próximo abogado que vos te buscaste lo tenés que pagar vos. Porque el Estado no te lo paga. Porque el Estado te paga un 10% y el resto no te lo paga. Vos sabés cómo son las causas penales. Las causas penales, sí. El abogado trabaja en la causa penal, termina sí. de hacer el trabajo, la presentación, claro. Y vos tenés que pagar. No tenemos que terminar el juicio para que yo te tenga que pagar. Bueno, pues con nosotros no pasó eso. Tuvimos que pagar nosotros. Incluso creo que todavía no se le terminó de pagar a nuestro abogado. Entonces, con eso ya te estoy diciendo todo, Mari. Sí. Sí. Si en semejante causa te dan, el Estado te da una abogada que te dura 3 meses, a los 3 meses la abogada le sale un puesto a la justicia federal y se te va. Uh-huh. Y te deja vos en el medio de la laguna. Flotando ahí para no darte. Vos conseguís un abogado, el Estado se compromete a pagártelo y el Estado te paga un 10% de lo que el abogado pide. Hasta ese punto. El resto tenés claro. que hacer cargo vos. Y vos peleando todos los días para que te paguen al abogado. ¿A vos te parece que yo puedo estar hasta una semana antes del juicio pidiéndoles por favor que le paguen al abogado lo que faltaba? O sea, lo que faltaba que yo ya había pagado una parte. Sí, sí. Entonces, viste... Ya está, o sea, ¿qué vamos a seguir hablando? Esto es el Estado. Uh-huh. Es el abandono y la desidia total hacia las personas. Sí. Esto lo vivimos nosotros en carne propia. Sí, es una constante, te digo, de todas las familias de las víctimas que nosotras conocemos. Es el constante reclamo, el abandono del Estado. Mari, que vos quedás destruido. Claro. O sea, vos todavía tenés que salir a trabajar para arreglar todo el mal que te hicieron y encima para querer afrontar esa causa y pagarle a un abogado y a los peritos, porque esto es todo así, ¿eh? Claro. Y esto es 90, 100.000, 150.000, y los valores son esos, ¿eh? De ahí arranca para arriba, ¿eh? Un perito está arriba de 100.000 pesos, ¿cómo hace? Tiene que estar 2 años para ganar 100.000 pesos, ¿cómo hace? Claro, justamente. ¿Me entendés? O sea que cualquier sí. familia común no lo puede hacer. No lo puede hacer, no podés hacer. Desde salvo igual. Que seas, no sé, que salgas a... No sé, no tengo idea cómo hacerlo, pero una familia normal que trabaje con una vida normal no lo puede hacer. Sí. Entonces, bueno, qué sé yo, el Estado también tendrá que tener políticas. Sí, Estado. Justamente, es lo que mi reina, sí, lo que se reclama. Como correspondemos, sí. Porque nosotros vivimos pagando impuestos, vivimos pagando un montón de cosas que no sé dónde van, a un agujero negro que nunca llegan al ciudadano. Exacto. Bueno, cuando el ciudadano nos pasan estas cosas... El Estado debe responder por nosotros los ciudadanos. Tal cual. Que es la única manera. Absolutamente de Porque acuerdo. Porque no hay otra, no, Mari. No claro hay otra. Que, o sea, claro las personas nos quedamos destruidas. O sea, si no acá, hay dos tipos de seres. Está el ser que tiene y el ser que no tiene. El que no tiene va por descarte. Y el que tiene sigue arriba. Con justicia, con lo que puede. Y el que no tiene somos descarte. Somos máquinas de comer ello. Pero es una discriminación. Sí. A un tipo de persona ante la sociedad, pero monstruosa. No tiene límite. Marta. Es una discriminación del Estado hacia nuestras personas terrible. Sí. Estoy Porque de a mí acuerdo. Ya me cansé de que levanten el teléfono y me quieran llamar para hacerme callar la boca. Ya me cansé. Y me cansé que me digan, sí señora, vamos a arreglar todo. No se haga problema, sí, no se haga problema. Y después de lo que hablaste, te lo olvidaste. Uh-huh. A mí lo que quieras hablar conmigo me lo dejas firmado. Es la única manera que puedes tener un trato conmigo. Yo no hablo más nada. No hablo con nadie más por teléfono. A mí el chamuyo de teléfono no me lo hacen más. Me lo hicieron durante 2 años. Sí. Entiendo. Hoy no lo permito más. Está muy bien. Tengo una reunión como corresponde, confirma como corresponde que me recibiste y que te comprometiste a. De lo contrario, vos en tu lugar estado y yo en el mío, víctima. Se terminó. Se terminó, Mari. Yo no tengo por qué estar arrastrándome por nada ni por nadie. Tengo dignidad propia. Así es. Gracias a Dios. Me parece muy bien. Marta, vos mencionaste dos años ya de lucha, de dolor, más allá de todas estas cosas que son tan entendibles, todo lo que vos nos relatás y que sabemos que es cierto y que es así, vos, tu familia, llevan adelante esta lucha hace más de 2 años con este revés terrible de la justicia y más allá de todas las consideraciones que hemos hecho con respecto, bueno, a la justicia ya no podemos decir más nada porque es hasta innombrable, ¿no? Es una injusticia. Pero hablábamos del Estado, de la parte de abandono del Estado, de la desidia del Estado. Y más allá de eso, la pregunta para vos, para finalizar la nota, es, obviamente que vos estás al frente de esta marcha, de esta lucha, digo, que no vas a bajar los brazos, que las cuestiones legales se irán a dar como corresponde. Pero vos, ¿cómo pensás reconstruir tu vida de acá para adelante? ¿Cómo pensás seguir tu vida de acá para adelante? Como lo hice desde el primer día que desapareció Lucía, luchando. Bien. De la misma manera. Bien. Vos fíjate que hoy, después de 2 años, volvimos a cero, estamos en foja cero, empezamos de nuevo otra lucha, por otros 2 años más o no, pero más o menos lo que va a llevar a la casación. Sí que seguir luchando como ya lo sé, pero hoy ya no es luchar por Lucía sola, hoy es luchar por cuántas Lucías que no tienen ni voz ni voto. Exacto. Hoy es luchar por más. Bien. Entonces, ahí estaré luchando. Ahí estarás. Y luchando ahí, por los que me necesiten, ahí estaré yo. Y ahí estaremos todas. Lucía me enseñó su partida, tan triste, me enseñó a luchar. Bien. Ella me enseñó a luchar y me dijo, mamá, anda, y pedí que esto no puede pasar, ni a mí, ni a ninguna de las chicas que nos pasa. Exacto. Entonces, eso es lo que me enseñó, y ese legado me lo dejó Lucía. Así que es donde tenemos que estar, donde tengo que estar, que es donde me necesita. Nada más que eso. Bien. Sí, pido un abrazo inmenso para las chicas, para las actrices, sí, que ahora estaban presentando. Sí. Bueno. Pido un abrazo inmenso para ella y todo mi apoyo desde mi lugar. Totalmente todo de acuerdo. Todos mis apoyos que han sido amorosas han estado Dolores Fonsi, nos estuvo apoyando, el día martes estuvo una reunión que hicimos en este lugar, en la MU, fueron actrices, fueron diputados de distintas bancadas, no eran ni de una, sino fueron de otras bancadas. Fue un auto convocado, ahí fuimos todos, se convocaron, estuvimos hablando, y la verdad que fue una reunión muy grata. Fantástico. Gracias a todos los diputados que como te termino de decir, no de un partido, ¿por qué partido? Acá no hay partidura política. No, acá bien. Somos acá la somos voz de todas. Lucía. Sí. Exactamente, todos somos Lucía, y todos vamos a luchar por Lucía. Por Lucía, por este patriarcado, al que vamos a vencer y lo vamos a tirar. Exactamente, Mari. Lo vamos a vencer. El que vamos a vencer. Y lucharemos para esto sí hacerlo. Así es. Y vamos también a seguir luchando. Nos costará lo que nos costará. No importa. Pero lo vamos a hacer. Vale la pena. Por Lucía y por todas las chicas que hoy no están, por las que nos faltan, por todas las mujeres que nos faltan y por las que están. Por todas ellas. Ajá. También. Y comparto el abrazo a las artistas que han tenido una participación maravillosa en toda esta movida desde, desde el 8 de agosto, cuando fue la votación por el aborto legal, seguro y gratuito. Ellas han salido con un colectivo maravilloso y hoy están apoyando a sus compañeras, porque si de algo se trata esta movida, estas movidas que estamos produciendo las mujeres, es justamente esto de decir que no nos callamos más. Por Lucía, por todas las Lucías, por todas las que nos faltan. Marta Montero, como siempre, un abrazo enorme y nos seguiremos comunicando. Muchísimas gracias, Mari. Un abrazo a vos, un abrazo a tu compañera. Nada. Hasta agradecidísima por todo lo que siempre, con el respeto que me han tratado y como siempre hemos hablado. Un abrazo inmenso para ustedes y a seguir luchando todas juntas. Por supuesto. Hasta pronto, Marta Montero.